Yeah. La gente bacana con la gente bacana. DJ Tao, Rafa Pabón. Dale, pégate, te, que te voy a enseñar cómo se baila el rescate. Llegaste a la disco y de ti me percaté. Supe que estaba pa' mí cuando los ojos la miré. Dale, pégate, te, que te voy a enseñar cómo se baila el rescate. Llegaste a la disco y de ti me percaté. Supe que estaba pa' mí cuando los ojos la miré. Ya lo que mané. Quiero comerte como si tú fueras carne de ternera. Mami, está todo frío, vamos por la calle que no hay cuarentena. Puesto para el problema, suéltate y no sientas pena. Como fuego que quema. Me gusta como lo mueves, te daría de jueves a jueves. Se suelta cuando ella bebe y yo me siento como te ve. Metiendo el balón, machacao como patacón. Pa' Guayama un baile de callejón, no de salón. Esto es pa' que se quiten los gistros. Me los desayuno como un pancake en bistro. Haciendo dinero callo que nunca registro. Yo la mojo como Marder, pero tú la secas como ají. Si es del Boco de River sin cojones. Como tú te pones, lo que a mí me pone. Caliente. Me gusta que una mujer independiente. No reciente, doctora, ya llegó tu paciente. Diablo, qué manera. Yo quiero comerte como si tú fueras carne de ternera. Mami, está todo frío, vamos por la calle que no hay cuarentena. Puesto para el problema, suéltate y no sientas pena. Como fuego que quema. Arrapa como Wiro, por ti estoy como Brady. Vuelvo si me retiro. Sin ser chileno voy al tiro. Sin tener que hablar te digo esto cuando te miro. Los chinos como Yakuza. Combina los panties con el color de blusa. No apoyo la guerra pero me gustan las rusas. Anuel con Jailin, Karol G con la tusa. Pero vacilando. Esta noche quiero ver a todo el mundo turreando. Al suelo bajando. Como si nadie te está mirando, con ropa bellaqueando, me tienes maquineando. Dale, pégate, te, que te voy a enseñar cómo se baila el rescate. Llegaste a la disco y de ti me percaté. Supe que estabas pa' mí cuando los ojos la miré. Dale, pégate, te, que te voy a enseñar cómo se baila el rescate. Llegaste a la disco y de ti me percaté. Supe que estabas pa' mí cuando los ojos la miré. Ya lo que manera. Hoy quiero comerte como si tú fueras carne de ternera. Mami, está todo frío, vamos por la calle que no hay cuarentena. Puesto para el problema, suéltate y no sientas pena. Como fuego que quema. Yo, Rafa Pabón on the mic. Argentina, Puerto Rico, DJ Tao. Rapapapón, rapapapón, on the mic. Tu redes se echan.